pensión. Ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo así a la nueva edición de La Otra Oreja. Ya pasamos los 10 años. Exactamente, ¿y de qué se trata este programa? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Muy bien, y aquí estamos desde Radio de la Azotea, está en la locución Liliana Daunesky, que Pessoa, ¿y quién más? Yo soy Lara. Perfecto, ¿y hay alguien más por ahí? Hola. Hola, ¿vos quién sos? Digo las mayorías. Ah, bien, yo te quiero mucho, ¿eh? Te quiero, abuelo, te quiero. Yo también te quiero. Bueno, y estamos aquí comunicados con la radio por el Facebook de La Otra Oreja. Ahí encuentran los programas anteriores y nos pueden escribir a otraoreja@gmail.com. Y así damos comienzo al programa de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Estamos aquí en la edición 487 de este programa. Gracias, Facundo, por la operación psicotécnica. ¿Podés presentar al compañero? Acá con ustedes el señor Marcelo Amorós, bajista y corista de Locales Rock. ¿Podés presentar al señor? Como no, Lucas Rodríguez Gianeo, trompetista, ukelelista y guitarrista de Locales Rock. Y vos, por supuesto. Qué bien. Bueno, hace mucho tiempo que no nos veíamos en vivo. Es verdad, sí. Sí. Marcelo, vos viniste hace seis años y medio. Es verdad. Cuando la azotea estaba en otro local. Sí. Mármol. Sí, por allá. Por allá. Sí, sí. Mármol. Sí, sí. Bueno, y tiene una sorpresa, ¿no? Un nuevo disco. Sí, ¿sabes que es la primer radio que venimos para presentar el disco? Pero por supuesto, no la esperábamos otra cosa. Es la primera vez que lo vamos a pasar. Sí, claro. Muy está, bien. Está recién salidito del horno. Bueno, este programa no es que traiga suerte, ¿eh? No, entiendo. Pero ¿por qué no? Hay otros programas que traen suerte. No, nosotros nos dedicamos a repartir justicia, deseo de justicia, ¿no? Y va a ir bien este disco, lo estuve disfrutando el día de ayer, el día de hoy. Bueno, ¿y cómo empezamos musicalmente? Ahora vamos a escuchar Del Patio a la Vereda, que es el tema más rockero del disco y es el que abre el disco. Ahí está. Thank you. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja marplatense. Bueno, y estamos aquí con parte de Locales Rock. Lucas, esta nueva producción, ¿qué formato va a tener? ¿Qué formato tiene? Y el formato de Locales va a ser, es el mismo, y de hecho no cambia tampoco el hecho de que tenemos amigos que son músicos invitados que siempre colaboran con los discos, uh-huh, y que nos acompañan durante nuestra trayectoria desde hace muchísimos años atrás, que siguen estando al lado nuestro. Ya nosotros decimos que son integrantes más de la banda, que bueno, que están cuando, uh-huh, pueden, porque en realidad siempre están, ¿viste? Y es lindo compartir música con amigos. Estamos contentos por el resultado del disco, la verdad que superó las expectativas. Pero vos hablas de disco y no me trajiste ningún disco. Claro, bien, estuviste bien ahí, me diste el pie. Es una forma de decir, está mal dicho disco, porque en realidad no va a haber disco. Ahora lo lanzamos recientemente en YouTube, o sea que está en formato digital. No va a haber cajita, no va a haber el librito, así que va a ser todo digital. Próximamente en Spotify. Nos dimos cuenta que el disco ya falleció. Quizás dentro de unos años vuelva a resurgir para los románticos que quieran tener el disco a la mano, como recién hablábamos con el tema del cassette. Pero por el momento, aparte con Marcelo mismo, nos planteamos, bueno, con los chicos, uno mismo, yo no escucho más un disco, no pongo un disco y los tengo. Si tengo un disco en mi casa para escuchar, lo escucho en forma digital, no lo saco de la caja. Es más, lo quiero dejar ahí para que no se raye por una cuestión, no sé, nostálgica. Un toque. Sí, no, a mí me pasa que directamente no tengo plataforma para escucharlo. Se me rompió la última y todo lo que viene ni siquiera tiene, o sea, que si agarras la camioneta que tengo, me acuerdo, una básica, o sea, tiene los pedales, o sea, y no tiene para poner disco, entonces es MP3, Bluetooth, y lo que cualquier formato digital que esté, pero sí el concepto de álbum. Pero a ver, el álbum tiene que ver con algo que se lee. Claro. Esta producción, hablemos de esta producción, pero ¿de qué viven con la producción musical que hicieron? ¿Nosotros de qué vivimos? O sea, ¿cómo hacemos que eso? En realidad es así, o sea, hoy por hoy, antes los derechos o todo lo que sea que el disco producía y la venta del disco, hoy por hoy es justamente es digital. Es por escucha, por Spotify, por cantidad de reproducciones, por eso, como cual vive un youtuber, que no es nuestro caso ni cerca, que es por cantidad de reproducciones, es como que cada reproducción sería una venta. Hoy claro, por hoy es un poco así. Es un poquito menos. Muchísimo menos. Porque las regalías son mucho menores, pero bueno. Pero es así. Hoy por hoy el artista vive del show. Para el músico independiente en realidad es una contra, por un lado, por el tema de las ganancias, porque en realidad mucho no te queda. Pero por otro lado también tenés una cosa que antes no teníamos, que era que la música puede llegar muchísimo más lejos. Exactamente. Sí. Que con el disco que capaz que lo vendés en un recital o lo dejás en alguna casa de música, claro. Que ya difícil de encontrar un lugar, capaz que en alguna librería encontrar que vendan CDs. Sí. Pero bueno, ahora podemos llegar a... Yo, qué sé yo, ahora me llegaron comentarios de amigos que están en España que escucharon el disco y lo escucharon igual antes que alguien que lo escuchó acá en Argentina. Bueno, en este momento hay gente que está en Colombia, en Bogotá, escuchando el programa, gente que está en España escuchando el programa, gente que está en México, en Medellín, escuchando el programa y que después del programa podrán escuchar Locales Rock, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿y con qué vamos musicalmente ahora? Ahora vamos a escuchar Filtro, que es un tema que está dedicado exclusivamente a las redes sociales. ¿Y por qué a las redes sociales? En realidad, más que nada, a la gente que consume las redes sociales de forma estúpida o de forma, digamos, adictiva. Ajá. Bien. Bueno. Creo que la letra lo va a decir todo. Perfectamente. Aquí está Filtro. Con los ruiditos que no es de tu celular, del disco, Filtro, Locales Rock, por la otra oreja. Te levantas y pensás que tenés para mostrar. El mundo debe saber, tu vida no es siempre igual. Todos tienen que enterarse lo bien que la estás pasando. No hace falta verlo todo, solo un minuto triunfando. Y en el filtro solo quedan fracasos acumulados, sentimientos malgastados que van creciendo por dentro. Solo conoce el fragmento de tu vida tan discreta. No alimente los caretas, ya que el que te quiere a vos le va tu versión completa. Poesía, enseñanzas de otros sabios que de esto no sabían. Un celular, un sillón, son un cerco en esta vida, y el buscar aprobación para llegar a ser alguien. Y en el filtro solo quedan fracasos acumulados, sentimientos malgastados que van creciendo por dentro. Solo conocen fragmentos de tu vida tan discreta. No alimente lo careta, ya que el que te quiere a vos le va tu versión completa. En la otra oreja. Dicen que Mar del Plata ahora tiene el agua más caliente en el mar, pero yo no lo he notado. Hace mucho frío, pero dicen que hay un grado más que el año pasado. Pero yo creo que el viento hace que, no sé, que refresque mucho, y más en la playa del puerto, ¿no? Claro. Muchísimo frío en el agua, pero el viento está bueno, ¿no? Para tomar solcito ahí, sí. Leer unos buenos cuentos. Yo estoy yendo a Santa Clara, voy más para allá. Yo también, y está más calentita, el agua está muy linda. Está. La Santa verdad Clara. Que no te voy a admitir. Bueno, sí, tengo que ir para igual acá, hay un par de terapias para que el agua deje de ser fría en Mar del Plata. Hay una forma. Sí, sí, me imagino. Sí, cuál que es meterte en el lago, en no sé, en Traful, en esos lugares por allá en Bariloche. Claro. Una vez que te metes ahí, el agua de acá es calentita. Exactamente. Para siempre. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, estamos aquí presentando la producción de Locales Rock. Conciertos, la manera de verlos a ustedes, de vibrar en vivo. Bueno, ahora el próximo concierto, que va a ser la presentación oficial del disco, va a ser el sábado 11 de febrero en el Insti, ahí en la calle Chacabuco, entre, ajá, 20 y 14, al lado del Argentino. Uh-huh. Hay un anfiteatro muy lindo y bueno. Sí, el lugar es... El lugar es mágico. El Facha nos ofreció ese lugar. Le agradecemos acá públicamente. Facundo Paceri. Uh-huh. Más conocido como el Facha. Más conocido como el Facha. Uh-huh. Así que vamos a hacer la presentación ahí. Estamos armándolo ya. Y estamos en eso. Después de eso va a haber más presentaciones seguramente, que nos las vamos a decir porque queremos que vayan todos a vernos ahí. Y quizás alguna haya antes que aparezcamos en algún lugar así. Inhóspito. Así, inhóspito. Un poco más lejos. Y... así de Cayetano. Claro. Porque la idea es que la gente vaya ese día y nada, podamos compartir el disco. Bien, o sea, bueno, el 11 de febrero estaremos ahí. Sí. 11 de febrero. 11 de febrero. Bien, bien. En el ahora, Insti. Insti. Vamos a ver, seguramente vengamos a chiflarte más. Seguramente, seguramente. Encantado de compartir la música, de la otra música, ¿no? De la música que tenemos otra manera de escucharla. ¿Y ahora qué vamos a escuchar entonces? Y ahora vamos a escuchar un tema que se llama De Esquina a Esquina, que es un estilo que no habíamos hecho. Si bien habíamos hecho mucha música uruguaya, uh-huh. En este disco aparece una murga. ¿Qué murga? Despuntando Vicios. Bien. Nuestros amigos Despuntando Vicios nos aportaron unos coros muy lindos en la canción. También Miguel Arriaga, ex cantante de La Arriaga, que también forma parte de Despuntando Vicios, uh-huh. Canta unas estrofas. Bueno, está Marita Moyano, que hizo los arreglos vocales. Mucha gente querida del ambiente que, bueno, la verdad participaron con mucha buena onda y buena energía y aportaron algo positivo a la canción esta, que la verdad quedó buenísimo. Es de las que más gusta. Ahí vamos a escuchar De Esquina a Esquina, Locales Rock, por La Otra Oreja. El paisaje empieza cuando salgo de mi casa. Desde Quique a la farmacia, todo huele a mi lugar. Las cosas se muestran sin tener que buscar mucho. Con el pozo de la esquina ya compartimos la edad. Cuando ya se pierde ese aroma conocido, ser turista no requiere el salir de la ciudad. Cada uno es lo que abarca, unos 100 metros no más. Las historias de vereda quedan flotando en el aire. La confianza en la mirada y el saber que el otro está. En la calle donde el mundo se conecta, sin usuario, contraseña, la más pura realidad. Lejos de las redes, cuando hay que poner la cara, la palabra tiene un peso que no se puede borrar. Si de esquina a esquina las personas se entremezclan, cada barrio es un planeta que destina la humanidad. Cada foco es una historia que ilumina las demás. Las historias de vereda quedan flotando en el aire. La confianza en la mirada y el saber que el otro está. Dale, entra la chata, que la cosa está peluda. No se duerma por la duda, déjala afuera.